Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará el Royal Russian Ballet en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Este ballet, considerado como uno de los mejores del mundo, interpretará fragmentos de obras que son clásicos de la danza mundial, como El Lago de los Cisnes, El Corsario y Don Quijote. Internacionales. Panamá. El joven artista panameño Antonio José Guzmán representará a su país en la Bienal de La Habana, que se realizará del 22 de mayo al 22 de junio próximo. El también fotógrafo y comunicador presentará el proyecto El Órgano Oriental. Para Guzmán, este instrumento musical de mucho significado en la región oriental de Cuba resulta una representación de la riqueza cultural de la isla y de su capacidad de adaptación a diferentes culturas. También haré con un robot láser copias a gran escala de los libros para órgano, precisó el artista. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.